Escuchá la columna feminista a cargo de Natacha Avellaneda. A cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 en Noticias con Mate. Noticias con Mate, de 8 a 10 por Radio Voces. Minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nosotros seguimos aquí en el Nótico Mate del día martes. Recuerda que estamos hasta las 10 de la mañana, pero hoy, como es martes y como todos los martes de este 2018, nos acompaña Natacha Avellaneda. Bienvenida, Nati. Buen día. Buen día. Buen día a todos quienes escuchan acá este gran recibimiento de la producción a la columna. Yo que vengo así, energía baja. ¿Por qué? Hoy. ¿Por qué? Oye, yo te banco en esa si es lunes, pero ahorita más martes, hay que ponerle toda la onda. No, todo bien, lo que, ahora ya en la radio sí, pero te juro que este 24 de marzo ha sido uno de los más densos de los últimos años, ¿o no? ¿Que sí, no? Sí, sí, sí. Ha sido un 24 de marzo que, por un lado, hubo mucha gente en la plaza, lo cual siempre está bueno, hubo mucha organización. Sí. Y mucha intervención artística, cosa que, por ejemplo, el año pasado no hubo tanto. Uh-huh. Pero después tuvo estas cuestiones de la profesora, la directora del Cruel Sitch, que fue también... Wow, fue tremendo. Fue bueno, tremendo. También toda la movida en las redes sociales, sí, sí. Bueno, y después la marcha pro aborto clandestino. Ay, por favor. Que fue el 25, sí, digamos, el día siguiente. Sí. Entonces fue un fin de semana de mucha... A mí me tocó intensidad. Estar en Chilecito este 24 de marzo. Mucha gente también allá. Es diferente. Es diferente que acá. Era tremendo cuando íbamos saliendo a la marcha. Iba saliendo a la marcha en la esquina frente de la catedral y había muchísima gente. En la catedral, no, en la iglesia. Muchísima gente entrando a misa de Ramos. Cuando se dio la vuelta a la plaza, bueno, se hace la parada, se nombra Angelelli frente a la iglesia. Entonces me metí en la iglesia. Ahí tengo un videín que estoy viendo cómo lo somos. Y el contraste, o sea, estaba adentro, yo filmé adentro y pasaba la marcha por fuera. Y bueno, es tremendo, tal vez por eso también estoy movilizada, porque me metí en otros lugares, digamos, siempre estoy en el lado de la marcha y ahora se me dio por ir al otro lado, y la indiferencia y la hipocresía y el sermón y el discurso, bueno, sí, realmente te Y eso que Chilecito tiene larga historia de lucha, tiene muchos detenidos, ¿sí? Tiene desaparecidos también, que fueron, que sus huesos fueron reconocidos, fueron identificados. Y además tienen a Wenceslao, que fue asesinado en Sañagasta, ahí al lado de Chilecito, y que es un miembro de la iglesia. Bueno, sucede también esto de lo duro que fue la dictadura en algunos pueblos, como acá en Sañagasta también, en que la idiosincrasia también es una lucha constante, digamos, de la memoria, el miedo, y con tanta derecha suelta, ¿qué querés que te diga? ¿Viste? Eso también es agotador. Seguimos en la lucha, pero es como que están actuando impunemente más. Sí, y además se vuelven, con esto de la impunidad con la que deambulan, se vuelve a tener debates que creíamos que ya estaban superados, ¿no? Y volvemos a discutir números, si son 30.000, si son 30.000, si eran jóvenes idealistas o no, y todos esos debates que parece que ya lo habíamos tenido ya hace varios años y que ya habían estado... Bueno, se ve que está siendo necesario, porque también es como está como implícito que lo que es también desesperante. A mí me desespera la gente que es refacha y no lo admite, o no lo ve, o no sé qué. Entonces, sobre todo en ámbitos de la educación, por ejemplo, lo que pasó con la rectora del profesorado de arte. Y las prácticas represivas que se practican suceden en todas las escuelas, en todas, y militaristas y religiosas y toda esa opresión facha que estamos acostumbrados y que, bueno, como te digo, fue uno de los 24 de marzo más álgidos de los últimos años. Pero bueno, acá estoy, también vamos a seguir hablando de esto. Hoy traje para que hablemos un poco sobre la heteronormatividad. La semana pasada hablamos con Marian sobre género, qué es la perspectiva de género, este punto de vista diferente que está cambiando paradigma. Bien, tengo un montón, siempre tengo un montón, viste, para leer. La heteronormatividad es un concepto que se produce en el 1991, bastante nuevo, digamos. Bien nuevito, sí. Fue Michelle Warner quien definió por primera vez como el conjunto de las relaciones de poder, por medio de la cual la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura, y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano. Después tenemos a Samuel Chambers, que dijo que, o la usaba mucho el término, se fue, eso hablábamos con el término de perspectiva de género también. Si bien surge en un contexto, en una teoría, también se empieza a tomar y el concepto es apropiado por las personas y por la militancia y por la lucha. Entonces, este tema de la heteronormatividad surge de acá. Yo traje para investigar un poquito para ver de dónde venía, para verlo también, cómo a través de esa regla implícita, cómo nos está atravesando y cómo tiene que ver con las opresiones y cómo tuvo que ver con la opresión también en la dictadura. Quizás esta regla, no, o esta norma implícita, es quizás de las estructuras más fuertes que tenemos, ¿no? Y que es lo más difícil de romper, porque es la que te dice, bueno, si sos varón tenés que ser un hombrecito, tenés que jugar a la pelota, ni se claro. te ocurre usar algo rosa porque eso está mal, y si tenés alguna si intentás ser gay o pensar, no, mal. Opresión. Lo heteronormal, cualquier otra cosa es una desviación, una enfermedad y está mal. Es una asignación de roles, de comportamiento, de todo. El conjunto de expectativas, decía este hombre Chambers, el conjunto de expectativas, demandas y restricciones producidas cuando la heterosexualidad es tomada como la normativa dentro de la sociedad. Entonces se comprende esto, como decís vos, como la orientación única, y se entiende socialmente como lo normal. Entonces se te obliga a pensar, y ahí viene con un montón de otras cosas, como la idea del romanticismo, los roles, los comportamientos. La imposición a través de los medios, ¿no? De todo. Es un régimen político. Esto dice Monique Wittig. Es un régimen político que contiene un pensamiento ideológico y determina a las identidades anormales, discursos, formas y prácticas sexuales opuestas a la es lo que decías vos, todo lo que no sea heteronormal, como lo otro, lo malo, y en la situación de opresión. O sea, todo lo que no sea heterosexual es oprimido, es lo malo, todas las formas de percibir la sexualidad. El tema es que, como está arraigado culturalmente esto que vos decís, naces y te dicen, es hembra, es macho, y también lo hablábamos la semana pasada, y si llegas a ser intersex, no. O sea, que tu genitalidad no está definida como hembra o macho, sucede muchísimo que mutilan bebés, les deciden ahí que deberán ser según la forma, el tamaño de sus partes, y es una cosa tremenda que te puedan hacer como persona. La heteronormatividad hace que se genere mucha violencia, porque también sucede que a estas normas, esto, bueno, te ponen el arito, te visten de rosa, o todo tiene que ser celeste porque es varoncito, vas al jardín, celeste o rosa, la fila de la nena de los varones, jugas con el ¿cómo se llama? Con los camioncitos, sí, o jugás con los muñequitos. O con el elástico, las nenas y los varones juegan a la pelota en la escuela. Claro, y si no, y si eso, si en la infancia vos tenés una ¿Querés jugar a otra cosa? Es una represión. A mí no me dejaban andar en karting. Yo lo envidiaba. Un primito mío tenía un karting. Entonces, yo era un nieto, te digo, no sé cuántos años habré tenido, pero es mi primer recuerdo de que me hayan negado hacer algo porque era de varón. Sí, bueno, por suerte no ha sido mi madre, mis padres, pero porque yo sí me he trepado los árboles, o sea, todas esas cuestiones. Pero no es solamente el tema de tu familia, porque agradezco haber tenido así algunas modos de crianza, de que no, por ejemplo, no hemos sido jamás una niña Disney, jamás de los jamases, y eso le agradezco. No, nunca, ¿sabes? Nunca fuiste una princesa. Nunca fui una princesa, ni una reina, porque tenía mis primas que las trataban de reina, la reina, mi reina. No, nunca lo fui, y me parece un acierto del instinto de mi madre. Ay, me está sacando foto, me pongo un poco nerviosa. Son paparazzi. Qué linda la foto de la columna. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, bueno, de estos comportamientos. Porque también, disculpa, sí. Esta norma que hay que remarcar, que es implícita, no está escrita en ningún lado. Exactamente. Pero es la que, por ejemplo, le hace a que a los pares, digamos, a un niño que se definió su sexualidad, por ejemplo, se definió gay desde muy chiquito, sí. Sus padres lo opriman, lo estigmaticen, sin saber por qué, digamos. Ellos saben que está mal, pero no saben por qué. Y eso es esta norma tan fuerte y tan que nos atraviesa a todos, y como decía, es tan fácil, tan difícil de romper. Y eso también lleva a que si vos tenés una sexualidad disidente, la complejidad de tu vida se acrecienta más que la de, digamos, las personas cis. Cis es un término nuevo, yo recién lo estoy elaborando, pero tiene que ver cuando de las personas que se identifican con el género asignado al nacer, ¿sí? Entonces toda esta historia de ocultarte, de tener miedo por quién sos, de tener miedo por tu deseo, eso es una cosa horrorosa. Y desde la heteronormatividad no se comprende, se censura. Bueno, ¿qué pasaba bajo estas normas? Pasaba, por ejemplo, en la época de la dictadura, que si bien no, la homosexualidad no era una causa de desaparición, hubo muchos desaparecidos. Pero sí hubo mucho ensañamiento. Mucho ensañamiento, y te levantaban mil veces en la calle, y te metían y te torturaban y te golpeaban. Solamente porque, bueno, ahí estuve leyendo cómo te calificaban, sale en los ¿cómo se llama? Archivos. Decía, te calificaban de conducta lesbiana, costumbre demasiado liberales, sí, demasiado afeminado, amanerado, invertido. Invertido, es una cosa, bueno, que nunca entendí, porque el término no tiene sentido. Todo esto que está, es también son conceptos, toda la heteronormatividad está también enraizada en todas las costumbres. Mucho tiene que ver la iglesia, mucho tiene que ver el catolicismo, en la censura del deseo, en la imposición de lo bueno y lo malo, porque todo es binarismo, todo tiene que ser binarismo, sos macho o hembra, claro. Sos bueno o malo, sos culpable o inocente. Hay denuncias en la CONADEP misma. Quien estaba encargado en ese momento admitió que de las denuncias, 400 personas desaparecidas pertenecían a la disidencia sexual, pero sin embargo no salió en el informe nunca más. Eso es muy doloroso, es doloroso. ¿Por qué? ¿Por qué la CONADE negó la desaparición de estas personas? Entonces, es doloroso en el sentido de que hasta la CONADEP, de que se encargaba de visibilizar, de registrar los casos, hay una negación. O sea, es tan fuerte la heteronormatividad que incluso en ese momento se la negó. Hace unos pocos años también, o sea, si bien es una militancia del colectivo, hace pocos años se empezó a visibilizar. Que empezó a ver los carteles de 30.400. Los 30.400. 30.400, que hacen referencia a estas personas negadas. Bueno, en, había un comando Cóndor y el comando de moralidad se llamaba. Ah, qué buen comando es. ¿Sabes cómo es? Entonces ellos eran los encargados de perseguir y asesinar homosexuales. Hay relatos tremendos, los mataban a puñaladas. Sí. Ensaña, con una violencia, esos son crímenes de odio. Odio por el género. Y es muy parecido al ensañamiento que tenían con los judíos, por ejemplo. Claro, también es como eran particularidades. También con el tema de los judíos, también en la CONADEP, pero políticamente es diferente. No, claro, no. Sí, los nombramos. Claro, pero. No podemos dejarlo de lado a los judíos. Claro, en cambio. Pero los otros sí, total, ¿a quién le importa? Con la disidencia sexual siguen siendo negados por esto de la heteronormatividad. Está muy metida en las personas mayores, está muy metida también en nosotros también. Incluso dentro del colectivo, la heteronormatividad rige muchísimo las vidas y causa también, causa violencia, que ese es el problema. Yendo también a este tema de la perspectiva de género, también traía para hablar un poco lo que pasó acá en la mega causa de La Rioja, que se centró precedente con respecto a las acusaciones y el ensañamiento hacia las mujeres militantes. También se analiza, no desde hace mucho tiempo, esto todo tiene que ver también, este avance de los feminismos, ¿no? Y de la lucha por la perspectiva de género, sobre todo, cómo nos atraviesa toda la vida. Y acá en La Rioja, bueno, como dije, sentó un precedente, ya que se incluyeron las acusaciones por violación sexual, por abusos permanentes y por abortos involuntarios. Claro, la importancia que tuvo la mega causa a nivel nacional, más allá del juicio sí. En sí, digamos, es que los crímenes que cometieron, los que nombraste recién, fueron considerados violencia de género como dentro de la carátula de un juicio de lesa humanidad. Digamos, antes se sabía que habían violado, que había crímenes, delitos por ser mujer, digamos, estos crímenes de odio, pero no estaban caratulados como violencia de género. Y a partir del juicio de la mega causa que en La Rioja, fueron incluidos como delitos de género. Que es muy importante. Es muy importante como precedente. Muy importante, porque también decían las compañeras que estuvieron presas que era clara la intención de doblegarlas, de disciplinarlas, porque eran mujeres combativas, eran muy combativas, eran luchadoras y tenían posicionamientos políticos y eran muy jóvenes. Y dentro de esta heteronormatividad y el juego de los roles y cómo te imponen la mujer, son características no admitidas en la mujer. La mujer no debe ser luchadora, debe ser sumisa. No, claro, tiene que estar en la casa. Puede ser buena madre, buena niña, debe ser correcta. Entonces, era específica, digamos, ese ensañamiento hacia el cuerpo de las mujeres, hacia las mujeres, justamente porque se salían demasiado. Imagínate detener una chica de, no sé, 18 o 20 años, entre 18 y 20 años que te trabajaba en el barrio y te organizaba a la gente. El poder de la mujer es profundo, no es nada más, no era el hecho cotidiano, sino todo lo que generan las personas. Claro. Entonces han sido muy, muy, con mucho odio han actuado sobre el cuerpo de las mujeres. Y además sí. Tiene que ver esto de la heteronormatividad, que a las mujeres, los hombres, digamos, los militares, que en su mayoría eran hombres, podían hacerles eso. Pero un militar, creo yo, no se le hubiera ocurrido, por esto de la heteronormatividad, violar un varón, porque esas cosas no se hacen, digamos. No, a los varones homosexuales. También tuve la oportunidad de escuchar en un almuerzo a un expreso político, como contaba, cuando se los llevaban de acá a Buenos Aires en el avión, había un varón homosexual. Y dice que él no se va a olvidar jamás de cómo, mientras subieron, viste que les abrían las con puertas, sí, diciendo que los iban a tirar. O sea, era una tortura absoluta desde el primer momento en que los agarraban para doblegarlos, para castigarlos. Muchos de los presos dijeron que ese traslado que hubo de La Rioja, sí, a Sierra Chica, que hubo un parate en Entre Ríos, sí, fue uno de los peores momentos que pasaron, sí, en toda su, sí, cárcel. Sí, sí. Y este hombre me contaba de que había un hombre, un varón afeminado, y dice que era, lo orinaban, lo golpeaban. Dice que era permanente violencia con él sobre todo. Bueno, ay, me duele. Sí, sí, nos sí, duele. Es tremendo. Pero también es importante que se den estos debates y se empiece a visibilizar lo que pasó. A partir de lo que fue la mega causa acá en La Rioja, a partir de la lucha de los colectivos por incluir a estos 400 desaparecidos y desaparecidas, digamos, es un momento político que es importante sostenerlo, digamos, ¿no? Sí, hay que tener el tema en arriba, porque actualmente estas prácticas están repitiéndose y te vuelven a golpear en la calle, te vuelven a levantar por lesbiana, te vuelven a hostigar por homosexual, porque es esa la ideología, digamos, del gobierno nacional y esta liberación hacia las fuerzas de, claro, represivas, de seguridad, le dicen. Entonces no, hay que dejar de hablarlo y bueno, vamos a seguir y esto es imparable. Por más que ahora la derecha esté por estas cuestiones de la política internacional y del movimiento histórico, pero ahora hay una diferencia con la fortaleza que han adquirido los feminismos y que vienen empujando fuertemente también a que esto siga visible. Y a pesar de que la derecha está más organizada, digamos, marcha con bebé, con fetos y esas cosas. Por favor. Bueno, sí, también vamos a... No te la puedo creer, esa marcha. Yo creo, a ver, si llevas un feto, ¿no? Porque ese bebito simboliza un feto, alma, ¿no? Alma se llama. Y lo llevan afuera del útero, afuera de la panza. ¿No es un aborto? Es un aborto. Marcharon con un aborto esta gente. Bueno, qué bizarro. Yo no te podía creer. ¿Cuándo fue la primera vez que recibís el domingo, tipo 6 de la tarde, me llegó por WhatsApp la foto de eso. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. Bueno, muy bizarro. Bueno, se prestó para los 1000 memes. Para los memes, sí, fue. Sí, bueno. Campo fértil para los memes. ¿Cómo se llama el bebé? No sabía que Alma. Alma, mide 6 metros, fue hecho en La Plata. Y la van haciendo girar por las escuelas allá. Ay, claro, para que los nenes vean. Para que las niñas vean este feto y crean que es eso, que se aborta, porque es una mentira. Como tantas mentiras de toda esta gente que organizó la marcha, que utilizaron todos los aparatos de las iglesias católicas y evangélicas. El tipo este castellano de apellido, tiene una página, ya la voy a buscar, tiene una página, no la soporté ver. Que es el presidente de la ONG Pro Vida. Claro. Pro. Ay, Pro. Vida. Bien. Pro Vida de quién, bueno. Claro, pero además el argumento es, bueno, no hay que matar... Pero el bebé nace a los 6 años, es un negrito con gorra que anda corriendo, sí, por ahí, le pegamos un tiro por la espalda y está bien. Y está todo bien, porque lo aplaudimos. Porque es un asesino en potencia. Bueno, fueron todas las iglesias. De todos modos, acá en La Rioja yo no sé cómo fue. Dicen que hubo mucha gente. La nota del diario Independiente no te dice mucho. No tengo ni idea. Lo que sí vi, fotos de Buenos Aires, donde había... El producto es tú. El producto es tú. Iba llevando el cartel. O usted llevaba el bebito. Sí, comente. Bienvenido, productor. Yo tuve la posibilidad. Buenos días a todos los oyentes y oyentas que están del otro lado. Yo tuve la posibilidad de pasar por la Plaza 25 de Mayo, cercano a la hora que era la convocatoria. Y en ese momento solamente se veían como. ¿Vieron esos contingentes eclesiásticos que generalmente van a las procesiones? Que los llevan que van en una combi alquilada, claro. Bueno, sí, algo sí. De eso. Después tuve la posibilidad de pasar una hora y media luego, más tarde, y lo que sí se veía era una fuerte presencia de la juventud radical. En este caso, sí, que en este fin de semana estuvieron, primero que nada, eso, ¿no? Como con la iglesia, tanto cristiana como evangélica, organizada, ¿no? Las diferentes estructuras que fueron creando en todo este tiempo, las pusieron a disposición, digamos, de esta actividad que fue una actividad nacional. Y se veía eso, ¿no? Y segundo, se veía a la juventud radical con Inés Brizuela Idoria a la cabeza, sí, pidiendo, diciendo que ella no iba a acompañar esta ley con el voto, y una clara intención para el 2019, o sea, fue un acto medio proselitista, que no había otra figura, digamos, el arco político en esta actividad. Había gente, pero no son ni el 3%, uno calculando los datos a nivel nacional, no son ni siquiera el 3% de la población o de los ciudadanos que se movilizaron, por ejemplo, a diferencia del 8M, que en capital de Buenos Aires hubo alrededor de 1 millón de mujeres, digamos, movilizadas, sin contar las diferentes movilizaciones que se hicieron en todo el país. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún con toda la financiación de la Iglesia Católica, con todas las estructuras de la Iglesia Evangélica y demás, no tienen el acompañamiento de la ciudadanía entera, digamos, otra movilización marginal y periférica de algo que quedó en el tiempo, digamos, como reclamo, ¿no? Está claro que la gran parte de la sociedad argentina está a favor de la legalización, sí, del aborto. Eso lo marcaron no solo las redes sociales, sino la cantidad de encuestas que hicieron, inclusive los pro aborto clandestino, digamos, que trataron de mostrar con números que algo que les terminó saliendo mal. No sé qué pasó, si no les dieron los números en el momento. Acá en La Rioja se supo de que tipo 4 de la tarde empezaron a mandar mensajes a todos los estudiantes que están haciendo la confirma. Ah, claro, claro. Que era obligación ir, que al catecismo. Sí, bueno, de los colegios confesionales me enteré ahora de que para todo este tipo de movilizaciones suelen hacer tomarte la asistencia en el lugar, en el colegio de las monjas, ¿sí? Claro, me suena mucho al control que hace el Estado con los planes, ¿no? Bueno, vengan a tal acto y te tomo la asistencia ahí. Sin embargo, muchísima gente no fue, porque sí, bueno, ahí jugó también la historia de la hipocresía, porque también había mucha gente que practicó abortos, ¿entendés? O sea, y estaba ahí con el pañuelito blanco, qué sé yo. Bueno, ya es un... podemos hablar horas de todo esto, pero realmente la convocatoria no fue la que debería haber sido. Claro. En Buenos Aires vos ves las fotos y ves las manifestaciones. Aparte, viste que se veían los mismos carteles en todo el país, con el cosito, con el ramo de Domingo de Ramos, del Día del Niño por Nacer, que acá me acabas de decir vos que es el día de la... Claro. No es de la Anunciación. No, de la Anunciación, es del día de la Concepción. Es el día de la violación. Claro, el día que el Espíritu Santo viola baja a María y le hace el bebé a María, una cosa muy extraña, pero bueno. nunca voy a entender ese tipo de cosas. Bueno, son, sí, parte del... Y bueno, porque el 25 de marzo, 9 meses después, el 25 de diciembre, nace el... Jesús, dice. Que este domingo estaba siendo crucificado. Ay, sí. Y que después vuelve, como dice el compañero, como el Jesús zombie. Totalmente. Tres días después. De misticismo, bueno. Qué loco, porque los católicos tienen todas estas creencias, pero niegan cualquier otra creencia. La ningunean. No, y la tratan de ridícula, ¿no? La tratan de ridícula, claro. Porque la fe cristiana es recontra, digamos... es muy creíble, digamos, ¿no? Es muy fáctica, digamos, ¿no? Estuve escuchándola a Marta Lanís, que es la fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir. Realmente, bueno, yo no acuerdo con el catolicismo. Es una línea del feminismo con una lucha profunda y de las más viejas acá en la Argentina. Es una capa la vieja, tiene una experiencia... de vida también, en los 70 se tuvo que exiliar con toda su familia, muy joven, y viviendo a partir de las vivencias es como que tomó las riendas también del derecho al aborto dentro de la Iglesia Católica, que no debe ser nada fácil militarla ahí adentro. Está jugando visitante. Y no sé, hay una gran línea de teología feminista que acá en la Argentina, no sé cómo vendrá la mano, como te digo, estoy alejada, no me identifico en absoluto con la Iglesia Católica, pero la estuve escuchando porque estuvo opinando respecto a esto. Muy bien ella, como una así, a mí no me importa que se manifieste, estamos en democracia, que se manifieste. Dice, ¿cuál es el tema? Hablaba ella este tema de la culpa como la construcción colectiva para disciplinar a las mujeres, y que la Iglesia Católica es una de las herramientas principales que tiene, la culpa. Y después el castigo por la sexualidad, por el placer, la relación del placer y el pecado con el pecado. Bueno, ya decía, todas estas posiciones tienen que ver con el discurso de la jerarquía. Si vos ves las fotos de la marcha, ¿a quién ves ahí en Buenos Aires? La mayoría, o sea, muchísimos hombres, cis, heterosexuales, todos los tipos ahí defendiendo el muñeco ese. Después, ¿qué nombre? Es Alma. Mucho, mucha hipocresía, mucho doble discurso, esto que vos decís. Ay, el derecho del niño por nacer, pero después, ¿qué pasa? Es un negrito de mierda, es un delincuente, hay que matarlo, y ya quieren poner, bajar la ley de... Sí, o si no es... La es, edad de imputabilidad. Se embarazan para cobrar un plan. Bueno. Y bueno, esta mujer saqué, bueno, estas ideas que me parecieron desde dentro de la idea de la Iglesia Católica, el tema de la culpa y de también el rol que juega, cómo debe ser la mujer dentro de la Iglesia, el que tiene que ser siempre en relación a el marido, el padre, el hijo. La mujer en la Iglesia Católica es o buena madre, o buena hija, o buena nuera. y no hay una tampoco una independencia de una independencia de mujer fuera de un rol que esté cumpliendo según la relación con algún hombre o con alguna otra figura dentro de la familia. El tema de la culpa y de la opresión, porque te decía, todo sigue siendo opresión, ella lo llevaba hacia ahí. Y algo que me gustó mucho que dijo es que el feminismo no genera culpa, sino que genera la posibilidad de ampliar los márgenes de la libertad. Me encantó eso, ampliar los márgenes de la libertad. Y que el aborto se debe tomar como un derecho y como una responsabilidad de la vida. Eso es todo. Quizás una de las mejores frases para terminar esta columna. Ampliar los derechos de... Ampliar los márgenes de la libertad. Y así damos por concluida esta columna feminista de nuestra columna semanal de todos los martes. Un placer escucharte como siempre, clarísimo como siempre. Es un momento de poder debatir y poder... charlar estos temas que siempre están buenos. Muchas gracias. Que, como dijiste, estamos solos hoy. Hoy estábamos solos. La otra compañera Marian, pero Marian estaba controlando, me dijo que no iba a controlar. Un saludo a Romina Schuarte que nos está escuchando. Saludo a las picudas y muchas gracias, compañeros, acá en la radio que me han abrazado en este martes medio gris para mí. Las picudas podrían... ¿Cuándo largan las picudas? Pronto. Pronto, no hay que apurar, no hay que apurar. No, nosotros somos así. No, pronto porque estamos armando, va a estar muy divertido y venimos así, más ásperas, por decirlo, para el patriarcado. Capaz que nos deje, nos empiece a odiar más gente que el año pasado, pero está todo bien. Por eso es. Gente, nosotros llegamos al final de este programa. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 8 de la mañana aquí en esto que hemos denominado Noticias con Mate. Si hay una manera de despejarnos para poder entender, si hay una manera de levantarnos para tomar el poder de nuestra vida. Si hay una manera de despertarnos a una realidad común, si hay una manera de liberarnos antes de ir al ataúd, vamos a buscarla donde no se ve, donde gas ni balas pueden acceder, donde solamente nosotras podemos ver, donde solamente nosotras podemos Fuego a todo lo que nos